Buenos días a todos y a todas. La verdad que se me hace muy difícil poder hablar hoy. Venimos de presentar la denuncia en la fiscalía por lo que me pasó el viernes, lo del allanamiento y todo lo que tuvimos que pasar mi familia y yo. Bueno, después ya le contaré al negro, porque la verdad es que mi cabeza no está en eso hoy, sino que venimos de retirar el expediente para la audiencia preliminar del juicio, que es la el 338, y me acabo de enterar que el fiscal Rapazo pidió la exhumación del cuerpo de mi hijo. Quieren demostrar que Pablo murió de mala praxis y no que murió a consecuencia del disparo que salió del arma reglamentaria detonada. Bueno, nada, me duele el alma. Es otra jugada de ellos, ¿no? Para quebrarme, para quebrar a mi familia, para quebrar mi lucha. Mi lucha que es la de todos. La verdad que es muy, muy difícil. Muy doloroso. Después de 6 años, van a exhumar el cuerpo de mi hijo. Sé que es un golpe bajo que me da. Porque me dieron de derrotada. Al verme derrotada a mí, sería como ver derrotada a muchas y muchas. Pero lo sé y lo siento en mi corazón, que jamás me van a ver derrotada. Nunca. Ni a mí, ni a mi familia, ni a ninguno de los compañeras y los compañeros que tomamos esta lucha con el corazón, con el respeto por la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas y de nuestros familiares, y con el puño bien alto siempre de que pase lo que pase, esta justicia burguesa no nos va a derrotar. Y seguiré peleando con más odio, con más fuerza y con más entereza, que es lo que necesito para seguir adelante. Esto me afecta un montón a mí, a Rubén y a mis hijos, que seguramente ellos. Le va a doler un montón. Voy a seguir peleando contra todos, contra todas. Contra esta justicia injusta que digo siempre, ¿no? En un sistema injusto jamás vamos a tener justicia. Por eso siempre digo, no hay que creer en la justicia que administra la burguesía, que administra los que administran todos, ¿no? Deciden ellos quiénes viven, quiénes mueren, quiénes comen, quiénes no comen, quiénes tienen posibilidades, quiénes no. Así que bueno, es parte todo de lo mismo. Y nada, Gracias a todos los que están, a los que no están tan bien, que no pudieron venir, que son muchos. Gracias a mis compañeros, a mis compañeras. Se los agradezco a todos desde mi corazón, mi familia. Y nada, súper, súper agradecida por tantos mensajes, tantos llamados. De hecho, muchos no pude atender porque la verdad que al otro día que pasó, a la tarde no me podía ni mover, me dolía todo el cuerpo, no podía ni hablar, la verdad no tenía ni fuerzas para hablar, me dolía todo, los moretones se van, pero mi convicción queda intacta. Y voy a seguir luchando por mi hijo y por todos los pibes y pibas hasta el último día de mi vida. Gracias. Nosotros no veníamos a hablar de la causa de paz, pero bueno, nos tocó esa situación que nos acabamos de enterar recién, hace un ratito, porque ni siquiera cuando sacamos el expediente lo habíamos visto. Llegamos a mi estudio y empezamos a buscar el expediente y ahí nos damos cuenta. Pero bueno, pelearemos con eso, contra eso también. Nosotros habíamos citado a esta conferencia por los hechos del 13, del viernes 13. Y en principio no queríamos ni queremos hoy en este momento tocar la causa de Pali, porque todavía tenemos que ver bien el expediente, ver lo que vamos a hacer. No tiene mucho sentido acá. Obviamente, si alguno necesita alguna información muy específica, ni Emilia, ni Rubén, ni nosotros, ni Rosario, se la vamos a negar. Pero preferiríamos, en todo caso, si hay alguna una pregunta, alguna cuestión sobre Pali, preferiríamos sobre la causa. Preferimos que esperemos un poco a que se terminen los plazos procesales, la audiencia 338, todavía tenemos bastante para resolver. Con el tema este, nosotros, el gremial de abogados y nosotros con Rosario como abogados de EBI, sacamos un comunicado y más o menos nos remitimos a eso, que trataré de sintetizar cómo estaba ahí el día 13. Fue el hecho que nosotros estamos denunciando, pero los días 11 y 12, Emi recibió por lo menos 5 o 6 visitas, incluso ese mismo día 13 a la tarde. El allanamiento fue entre las 20 y las 21, volvió a recibir delegaciones de la policía bonaerense, uniformados, correctos en términos generales, con móviles oficiales, que se presentaron en todos los casos ante el domicilio de Emi y otros vecinos del lugar, requiriendo por una persona, que se trataba de una causa de narcotráfico. Identificaron la fiscalía, identificaron el juzgado de garantías que los mandaba, o sea que parecía que esos procedimientos estaban correctos. Emi nos llamó, nos reunimos, la gremial, dijimos, bueno, el procedimiento es correcto, están investigando una causa de narcotráfico. Quizás ese fue el primer error que cometió la gremial de abogados, debimos haber hecho alguna presentación. No nos íbamos a imaginar que posteriormente se iban a negar todas esas actuaciones. Lo concreto es que el viernes, tipo entre 20 y 21 horas, como todos saben, cayeron ahí más de 20 tipos de los cuerpos tácticos de la policía bonaerense, encapuchados, sin identificación, todos de negro, como los conocemos, sin identificación alguna. Y como decimos ahí en la denuncia, los tipos ingresan, se niegan a exhibirle a Emi orden judicial. No es que no la tenían, se niegan a exhibírsela. En ese interín aparece Titi, les dice su hijo, les dice, miren, tengo mis dos hijos chiquitos ahí, déjenme ir a buscarlo. Cuando se da vuelta, lo golpean, lo tiran contra el piso, le pegan fuerte, lo agarran de los pelos y lo amarrocan. Y ahí es donde se produce el forcejeo con Emi. Nosotros todo esto que estoy diciendo acá lo planteamos en la denuncia. Si no desconocemos en ningún momento lo que pasó, incluyendo la resistencia de Emi para con los preventores. Y lo justificamos, le explicamos, le decimos, miren, tipos sin identificación, encapuchados, que le pegan a mi hijo, que no me exhiben orden judicial, ¿por qué no tengo que resistir? Yo qué sé quién son, ¿por qué yo no tengo que resistir un procedimiento ilegal? Lo cierto es que 5 o 6 visitas que tuvo los días anteriores en ningún momento se resistió, o sea, fueron, digamos, considerando la media de la policía bonaerense, fueron correctos, dentro de lo que puede ser correcto a la policía bonaerense. No hubo agresiones de ningún lado, Emi los atendió bien, en otros casos los atendió otros familiares o hijos de Emi que estaban ahí, nunca hubo problemas. Eso fue lo que ocurrió. Conclusión, la golpearon muy fuerte, le dieron la cabeza, todavía está dolorida por alguna de las agresiones de los tipos, el primero que llegué al lugar fui yo, debo haber llegado 15 minutos después de eso, y me encontré con encapuchados que me salieron al paso, que no me dejaban pasar, que no se identificaban. Me costó bastante llegar hasta... Lo más grave de todo esto es que había un representante de la fiscalía, de civil, que aparentemente dijo ser el secretario del fiscal. Entre que llegué y pude hablar con el tipo, pasaron por lo menos 5 o 6 minutos de forcejeo, de pelea, de que se me revisaba la credencial, hasta que pude hablar con el tipo. Y parecía auténtica la sorpresa tanto del funcionario de la fiscalía como de los jefes policiales cuando yo les dije, miren, esta señora recibió 5 o 6 visitas y nunca hubo problemas. Los tipos se sorprendieron, dijeron, esos procedimientos no son nuestros, sí son ustedes, miren. Dijeron que es este juzgado y esta fiscalía, ¿quién les ordena a ustedes? Este juzgado y esta fiscalía, es el mismo procedimiento. La ladra tiene 4 patas, dice guau guau, mueve la cola, usted dice que foca, es esta la calada. Esta es la causa. Están interviniendo en la misma causa de 2 maneras. Y están desconociendo lo que ocurrió antes. Nosotros en la denuncia, si leen la denuncia que presentamos en la marcha, le decimos, mire, si nos hubieran reconocido que efectivamente el procedimiento anterior era de ustedes, uno puede entender, bueno, no le creyeron a Emi y ordenaron un allanamiento con todo. Pero ellos siguen insistiendo. Nosotros verificamos, por lo menos por arriba, que en la causa efectivamente no hay ninguna constancia de las visitas que Emi recibió de la policía uniformada, formal. Y entonces justificamos absolutamente la actitud que tuvo Emi con los tipos. A Emi la golpearon, la redujeron, la golpearon, y a Titi también, con presencia del tipo de civil de la fiscalía. Estaba presente cuando entraron, estaba presente cuando la golpearon, estaba presente cuando la ataron a una silla, ¿no? Que es el cuadro con el que yo me encontré cuando, y posteriormente vino Rosario casi atrás mío, y posteriormente vino Rubén casi atrás nuestro también. Y el cuadro que nos encontramos es ese. Creo que cuando Rosario llegó ya habíamos logrado que Emi la desate. Nosotros hoy presentamos la denuncia formal, firmada por ella, tocó la fiscalía, la UFI 6 del Departamento Judicial de Morón, Unidad Funcional de Investigación número 6. Y lo otro, que sí es una primicia que nos ocurrió 5 minutos antes de llegar acá, es que me llamó a mi teléfono, a mi celular, una persona que se identificó como de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Me dejó todos los datos, dijo que ellos de oficio están iniciando una investigación a partir de lo que se publicó en los medios. Flora. Del cuerpo de Mari. Y eso genera. Sí. Así que bueno, es otro tema, no es el tema de esta conferencia, pero imagínate el cuerpo que está para el mismo momento. Bueno, entonces, rebobinando, esos fueron los hechos. Justificamos absolutamente la actitud de Emi, la reconocimos formalmente en la denuncia, como ustedes habrán leído. Y además de eso, le explicamos perfectamente al juez, al fiscal que haya tocado, que por qué nosotros no íbamos a creer que esto no se trató de un procedimiento absolutamente ilegal que tiene que ver con un aprete a Emi. ¿Por qué no lo íbamos a creer? O sea, ¿qué elementos nosotros tenemos que nos impida pensar que se trató de una persecución a Emi por ser quien es y por estar donde está? Distinto hubiera sido si, como le dijimos ahí, si ellos hubieran reconocido que los procedimientos, los 5 o 6 procedimientos anteriores era parte de la misma orden, pero ellos lo desconocen. Nos llamó la atención la actitud de la Secretaría de Seguridad, que nos llamara 5 minutos antes de venir para acá, nos llamó y nos dijo específicamente eso. Nosotros de oficio iniciamos una investigación, nos dijo el nombre del instructor que está investigando, nos pidió que fuéramos a La Plata si queríamos, nos invitaba a que fuéramos a La Plata a aportar todos los elementos que teníamos. La verdad que la primera vez que vemos, no sé si relacionarlo con la situación electoral o con, la verdad que no sé, no sabemos, pero que la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la auditoría interna, se identificaron como miembros de la auditoría interna, nos llamaran para pedirnos estos datos, convengamos que tenemos por qué creerle. No digo que sean truchos los que nos llamaron, nos dejaron los teléfonos, la dirección, vengan cuando quieran. Lo que quiero es lo que, digamos, que nos sorprende, ¿no? Que yo sepa, no sé el resto de los familiares y militantes que hay acá, que yo sepa, es la primera vez que la Secretaría de Seguridad investiga una actitud como esta, ¿no? Pues yo no recuerdo otra vez. Así que bueno, conclusión, tiramos la pelota, la tienen ahora de ellos, tanto a la Fiscalía 6, la UFI 6 de Departamental de Morón, como la institución de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Les pregunté expresamente, ¿ustedes son Provincia de Buenos Aires o Nación? Ya me extrañaría que fuera de Nación, ya ahí sí que directamente. Y eso es más o menos todo. Lo que nosotros vamos a hacer, lo estamos viendo, todavía no lo resolvimos, probablemente, además de ser denunciantes, nos presentemos como particulares damnificados en la causa, lo que acá se llama nación, o en la capital querellante, exactamente. Le vamos a acompañar varias pruebas que tienen que ver con otras situaciones anteriores que no solamente sufrió Emi, sino algunas otras mamás o familiares de chicos asesinados, ¿no? Donde las amenazaban por Facebook, le decían, yo maté a tu hijo, yo, cosas así. No tenemos. Y Emi además tuvo la precaución de dejar sentado alguna de estas denuncias. Una de ellas fue del 2016, una denuncia del 2016 donde la amenazaron por Facebook y la dejó sentado, hizo la denuncia a una fiscalía. Por supuesto, la fiscalía no investigó nada, pero nosotros tenemos la denuncia, ¿no? Tenemos la denuncia con firma de EMI, con receptoría de la fiscalía. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a pensar que esta actitud tiene que ver y se encuadra dentro de una persecución, no solo a EMI como tal, sino a todo lo que constituye la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil? Y eso le decimos al fiscal que nos tocó, a la doctora Bonini, a la titular de la Fiscalía 6, y además porque se vienen produciendo otros hechos donde permanentemente las fiscalías obran siempre a favor de los ejecutores de los chicos. Ayer mismo estuvimos hasta tarde contestando un planteo del fiscal del juzgado 21 de la capital, en la causa de Grisel, ustedes lo conocen, el compañero, el chico muerto en la Villa 21, donde además trucharon todas las pruebas, no citaron ni siquiera indagatoria a la oficial Costilla, que es la asesina del Pelago Gómez de Hernán. Y bueno, nosotros hoy a primera hora, mientras nosotros estábamos con Ine y con Emi presentando la denuncia en Morón, estaba Rosario presentando la oposición al planteo de fiscal del pedido de sobreseimiento. Una bestialidad, lo vamos a hacer saber, creo que lo publicamos, me parece que el escrito lo publicamos en la página, en la cosa de la... A veces me confundo entre WhatsApp y Facebook, son cosas distintas, ¿no? Sí. Bueno, creo que en el WhatsApp. Así que bueno, eso es todo lo que podemos decir hasta ahora. No sé si hay algo más. Rosario, más o menos todo lo que vimos fue eso, lo que ocurrió fue eso. Así que estamos a disposición, no sé si algún otro quiere. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Soy Carlos Rodríguez de Página 2. O sea que la fiscalía reconoce el procedimiento ilegal y no ilegal. Es increíble, tal cual, exactamente como vos lo decís. La fiscalía, el procedimiento legal, donde hubo 6 presentaciones, con oficiales uniformados, a cara descubierta, con móviles oficiales, eso lo desconoce. El representante del fiscal reconoce todos los procedimientos oficiales o legales. Y este procedimiento dice, nos decía al principio que no tenía nada que ver con otro, son las mismas causas. ¿Se sabe la comisaría? La primera de Morón, la que nos dijeron. En todos los casos. No sabemos. La cuarta, creo que la cuarta de Pavón. La cuarta de Pavón. Sí, sí. Pero la causa es la misma. La causa es exactamente la misma. Representante de la fiscalía que estaba ahí. ¿Sabe? El doctor González. Gustavo González. Gustavo González, secretario de la fiscalía, que estaba presente y que además, por supuesto, vio cómo le pegaban a Emi, vio cómo le pegaban a... Y vio que estaban encapuchados también. Entró con los encapuchados. No es que solo vio. Él, teóricamente, comandaba a los encapuchados. Sí, por supuesto. Sí. Me dijo que no vio nada cuando me quedaba. ¿Es ciego? No, cuando yo llegué ya estaba atado a una silla y el tipo a 5 metros. Sí, bro. No, en relación a lo que pregunta el compañero de Página 12, cuando en otros momentos yo le increpo, porque yo había estado con él días anteriores por una causa, lo increpo y le digo, todo bien con la fiscalía, pero no, los golpes no van, le digo. Y los golpes, la verdad que agachó la cabeza, estuvo dos dos minutos más y se fue, no habló. No habló nunca. La fiscalía constitucional reconoció que el procedimiento había sido... El allanamiento formal, ingresar a la casa a revisar, debe haber durado, no sé, 5 minutos como mucho. El entrar y revisar. Porque está claro que venían para otra cosa. Casi no revisaron prácticamente. Pero mediana... O sea, cuando nosotros llegamos todavía nos habían revisado. O sea, nosotros vimos la requisa que era nada. El operativo lo vimos. O sea, dijimos, bueno, muchachos, miren, hagan rápido el operativo. Lo único que pedimos es desátenla, desaten los que están. Que incluso cuando llegó Rosario todavía estaba amarrocado Titi. Desátenlo, déjenlo moverse, que esté con los hijos, con los nietos, y hagan el operativo. No lo habían hecho. Cuando llegó Rosario, y creo que cuando vos llegaste a Rubén, todavía no habían hecho el operativo en sí, que es revisar. La revisación duró nada. Miraron un poquito así, recorrieron y se fueron. O sea, fíjense, y estaban diciendo que estamos hablando. El fiscal me dijo. Es una causa donde estamos buscando mucha droga, el secretario del fiscal. Cuando yo hablé con el comisario Velázquez, que estaba presente, me sacó un poco aparte, le digo, ¿de cuánta droga estamos hablando? Dice, no, un procedimiento por medio kilo de marihuana. Pero por medio kilo de marihuana venís con 20 tácticos. O sea, está claro que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Eso es. La fiscalía que hoy presentamos la denuncia es la fiscalía 6 de la doctora Bonini, que fue la que instruyó desde el primer momento, desde el día 18 de mayo del 2013, cuando Pablo fue ejecutado por Diego Arelto Lava. Es la fiscal que nunca investigó, es la fiscal que no pidió la autopsia de mi hijo, que ahora la pide el fiscal Rapazo. Es la fiscalía que tocó hoy. Así que bueno, no sé qué es lo que pasará con esta fiscalía, pero bueno, ¿qué puedo esperar, no? Digo, la fiscalía 6. Tiene que ser la fiscalía que intervino, que hizo este desastre. Serían los primeros, tienen que investigar. Antes que a la policía incluso. Sí, sí. Pero bueno, nada, eso que se me vino a la cabeza, eso que a donde me tocó hoy presenté la denuncia, ¿qué fiscalía estaba de turno? La fiscalía 6 de la doctora Bonini. Imagínense todos mis pensamientos cuando vi que la denuncia cayó ahí, ¿no? Así que bueno, gracias. No, lo que dice el compañero de página 12, que es importante. Obviamente ninguno de nosotros que estamos acá, y menos la del abogado, tiene que dar explicaciones, no hacer defensora de la policía en este momento o hablar bien de la policía. Pero nosotros atribuimos la principal responsabilidad de lo que le pasó a él, no tanto a la policía, que es un instrumento, sino a la institución judicial, llámese fiscalía, llámese juzgado de garantías. Los que ordenaron ese procedimiento, no es que los policías vinieron porque quisieron, solos. Lo ordenaron y presenciaron, pero fue la fiscalía. Bueno, yo soy Inés Alderete, la mamá de Marcos Sebastián Acuña, asesinado en el partido de Quilmes. También es el Negro y Rosario son los que llevan la causa de Marcos. Disculpen porque hoy no es un día lindo para una mamá que pierde un hijo, que le pidan exhumar un cadáver. Creo que es volverte a matar en vida, así que solamente decirle a Emilia que acá estoy y que siempre voy a estar para lo que ella necesite. Y gracias por acompañar la lucha, por estar siempre con las mamás que sufrimos la pérdida de un hijo por las fuerzas represivas, y que nos cuesta un montón esta lucha. Pero creo que las lágrimas hoy son de bronca, no de alegría, pero que esta bronca se va a seguir sumando para poder seguir peleando día a día, y que acá estoy, hermana, y que no te voy a abandonar nunca. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es un momento muy difícil, pero bueno, hay que ponerle el pecho a la situación, sabiendo de que uno para este tipo de cosas no está preparado. Yo creo que el mismo sistema nos está llevando a esto. En muchas ocasiones también hasta el mismo destino nos pone este difícil camino en el que tenemos que transitar y tenemos que seguir esquivando muchos obstáculos. Yo creo que esto no es un caso aislado, le pasa a la compañera Emilia. Esto viene sucediendo desde hace muchísimos años. Yo creo que el aparato represivo aún sigue intacto en plena democracia. Han pasado miles de cosas, nos pasan miles de cosas, y yo creo que uno de los puntos fundamentales de esta organización es el estar unidos. El estar unidos y el estar acompañándonos y tratar de seguir organizándonos, porque sabemos de que organizados, sabemos que perfectamente bien de que para el sistema somos una amenaza. Y al ser una amenaza son las consecuencias que nos pasan. Mi nombre es Alfredo Cuellar y bueno, yo hace 7 años que vengo también transitando este camino. Soy padre de una de las 9 mujeres que fueron asesinadas en un centro de exterminio como son las cárceles. Y no es fácil luchar contra el sistema, no es fácil luchar contra un aparato muy poderoso, porque lo que buscan lo primero es callarnos, buscan de cualquier forma, son múltiples las acciones que ellos llevan adelante para tratar de que nos bajemos de esta lucha. Pero sabemos que el compromiso que tenemos ante la tumba de nuestros hijos, de seguir adelante hasta que no podamos más. Pero yo creo que va a ser muy difícil derrotarnos porque cada vez somos mucho más. Bien en claro que hemos demostrado la última marcha que hicimos, en donde creo que ese fue el punto máximo de nuestra lucha, y creo que podemos seguir dando mucho más. Y yo creo que es importante también la concientización y la difusión de lo que nos pasa constantemente. Yo arranqué con esta lucha en el 2013, y yo creo que a los 2 meses de haber arrancado con esta lucha, ya empezó a sufrir las amenazas y las persecuciones, y así fue que fui secuestrado, fui torturado, amenazado, y yo creo que me dieron por muerto, pero tuve esa suerte de salir con vida, y pensé que ese era el único momento difícil que me podría haber tocado. Pero aún sigo con persecución. Hoy en el día, en la actualidad, tengo a uno de mis hijos privado de su libertad con una causa por intento de homicidio. Yo creo que esas son las acciones que ellos buscan, la forma de callarlos, de cerrar a nuestros hijos, de atropellar los derechos de nuestros hijos, incluso hasta de matarnos. Pero bueno, estamos firmes con este tipo de situaciones. Es muy difícil seguir adelante después de la pérdida de un hijo, de una hija, porque uno como padre siempre proyecta lo mejor para un hijo, lo mejor para una hija. Pero muchas veces este sistema te extermina, están exterminando a nuestros hijos y también nos quieren callar. O sea que es una manera muy turbia, una línea bajada de política que bajan desde el poder, tratando de avalar los gastos fáciles, tratando de avalar secuestros, las desapariciones forzadas. Esas son cosas que muchas veces nos sentimos disminuidos, pero con el transitar de la lucha, hemos conseguido muchos compañeros que nos siguen manteniendo en pie, porque esas son las fuerzas necesarias que nosotros necesitamos para seguir adelante y para no caernos. Por eso hoy más que nunca quiero estar con mi compañera Emilia. Porque yo lo he padecido y lo sigo padeciendo. Hace 3 años atrás he sufrido el segundo intento de secuestro, en la cual he tenido todo lo, o sea, tenía todo lo, en las cámaras de televisión, las cámaras de mi vecino tomaron toda la secuencia cuando intentaron secuestrarme por segunda vez, y luego presentó a la justicia. En la justicia misma, hoy en el día, yo creo que ha pasado más de 3 años y aún sigue durmiendo en la causa en la cual yo había denunciado. Con todas las imágenes, el número de patentes, la cara de los tipos, y desde hace 4 o 5 horas me estaban esperando en la puerta de mi casa. Y él, como dijo, mira, la justicia no existe, la justicia tiene prostituida su profesionalidad al servicio de la corrupción, al servicio de la impunidad. Hoy en el día la justicia misma tiene la balanza inclinada en favor de los poderosos. Yo sé que la justicia No es la verdadera justicia la que nosotros necesitamos. Pero yo creo que la justicia social es lo más fundamental. Por esas razones, una de las cosas que nos suelen pasar a nosotros y a todas mis compañeras es la persecución constante que tenemos. Es la persecución constante contra nuestra familia, la amenaza constante. Pero como lo dije anteriormente, estamos muy fuertes y firmes y sabemos que no nos van a derrotar. Porque la única forma que nos puede derrotar es el muerto. Yo creo que ni a un muerto nos van a derrotar. Por cada uno de nuestros muertos van a ser mucho más compañeros para seguir transitando en este difícil camino de lucha. Por eso, desde ya le agradezco profundamente a todos ustedes y abajo los muros de la presión y ni una menos en las cárceles también. Buenos días, soy Ivone Cucot, la mamá de Juan Pablo Cucot. A él lo asesinó también un policía el 12 de diciembre del 2017. Como sabrán, yo no sabía nada de esto, de la lucha. Hoy me agarró algo como miedo por lo que le pasó a Emilia. Ayer le contaba a una compañera bárbara que le decía, no, me da miedo, no puedo salir de mi casa hoy. Estoy dando vuelta en la pieza y como un perro que no se puede echar, porque la verdad que cada vez que salgo a luchar, salgo como cuando salimos a la marcha o a un evento o a una movida, siempre vienen las amenazas y mi Facebook está lleno de amenazas que me van a matar a mí, a mi familia. Vine por esto, porque basta de hostigamiento, basta de amenazas, basta de... La lucha de nosotros es esta, no nos queda otra, nadie nos devuelve a nuestro hijo. Pero bueno, como dice el sistema, es esto nos devuelven del otro lado. Amenazas, el que yo me sienta ahora con este miedo, el temor de llegar a mi casa y que pase lo que pasa siempre con mi hijo, que es el que sigue de Pablo, es él el que sufre. Le hicieron dos causas, le plantaron dos causas, una le pusieron un celular, se lo llevaron al instituto a mi hijo, después me lo devolvieron a las horas. Eso fue cuando le llevaron a juicio, que dijeron que iba a juicio oral. Viene en la semana, dos veces me lo restan a mi nene. Como es menor, se lo llevan a Leuchavti. Y pregunto, ¿por qué? ¿Por qué le digo, me hacen esto? Le digo, y me dicen, varios policías me dicen, bueno, puso la mamá del que mató Chocobar, o sea, todo es a base de eso. O sea, yo le decía, ya me mataron un hijo, ahora ustedes me van a matar a otro, porque la verdad le pusieron un arma frente mío en la cabeza, lo tiraron al piso, le pegaron re feo, lo lastimaron. Y como yo no sabía, esto fue antes lo de mí, mucho antes, y yo no entendía todavía todo esto, a qué era. Y me di cuenta que es a mi familia. Es cada vez que yo salgo a dar una conferencia, que me van a tomar un... no sé, va a la radio, va a la revista a mi casa, después al otro día termino recibiendo estas cosas, ir contra mi hijo, que tiene 18 años, que va a cumplir 18 años, me da miedo, porque la verdad es que no hay un día que no me diga mamá, no me para la policía, me tira al suelo, me revisa, me dice que si tengo puesta que... también droga, porque, qué sé yo, está en la esquina con los pibes y ya lo corretean y ya me tienen funado todos los policías, mamá, en la boca, dicen. Todos me dicen que soy hijo de Pablo, hermano de Pablo. Es malo, subieron en la tele, con foto y todo, de que él trabaja y que hace lo mismo que hacía Pablo, que supuestamente ese era el trabajo de mi hijo, que no es así, y que ahora quedó el otro delincuente, que toda mi familia somos delincuentes. La verdad me da mucho miedo venir y salir sola y... Esto lo de mí que me pegó muy fuerte a mí también. Yo todos los días estoy detrás del portón, cerrando con llave y viendo que no me conozca nadie. Porque ahora me cambié de lugar. Antes era más difícil porque yo vivía a 20 metros de donde había muerto mi hijo. O sea, todos pasaban un auto 5 o 6 de la mañana tomados. La policía vivía fuera de mi casa, hostigando a mi hijo, a mi familia. Y me perdieron el rastro porque me fui a vivir en Lanús Este. Pero es este hostigamiento siempre, siempre detrás de mi hijo. Yo a veces le digo a él, yo creo que no van a parar porque es como que yo tengo miedo que ya ahora él, después otro y otro, porque la verdad es que el sistema es así, no tenemos seguridad. Ese día de la marcha, cuando salimos también, nos bardeamos un montón cuando íbamos en el colectivo, porque íbamos con los carteles, con las remeras. Tuvimos que sacarnos las remeras y guardar los carteles, hasta el chiquito de seis años también. Por solo por ir a la marcha, la verdad es que hay gente que me dicen, gente que no quiero nombrar, me dicen, ¿estás en la marcha? Ojo, ojo, porque bueno, no, es como diciendo, cuídate las espaldas ahora. La verdad que vengo por eso, a denunciar eso, basta con mi familia, basta con la familia de todos los pibes que han matado. Porque la verdad que es difícil estar en esta lucha. Muchas veces he dicho, ya no voy a poner ni la remera de Pablo por miedo. Pero la verdad que me cuelgo de lo que dicen mis compañeros, que esto es para fortalecernos más y decir que no vamos a bajar los brazos. Hasta el día que yo me muera voy a estar en la marcha, acompañado de todos ustedes, orgullosa de estar de este lado con esta gente maravillosa que también sufre un montón, porque aparte de matarnos a nuestro hijo, nos están matando de a poco, porque encima no tenemos justicia, porque por ser pobre no tenemos la misma justicia que tienen los ricos, y eso me pone también mal. Estuve ayer con mi abogado también hablando de la causa de Pablo y me dijo como uno espera que la justicia sea rápida. Nosotros queremos saber qué va a pasar con el asesino de nuestro hijo. Nuestro hijo ya está en el cementerio. Pero queremos saber qué castigo le van a dar, como yo le digo al abogado. Yo no estoy pidiendo una pena de muerte, que es lo que hicieron con mi hijo. Yo solo estoy pidiendo un castigo para una persona que, toma, que es un asesino, no pueden darle un arma y que siga asesinando pibes. Y me contestó que sí, que para el otro año tenemos fecha después del sexto mes, porque cada seis meses que sortean fechas y yo quiera tener suerte después de los seis meses del otro año 2020 para empezar el juicio de él. Y eso, acompañar un poco a Emilia por lo que le pasó. La verdad que a mí me pasó antes y yo no denuncié porque la verdad que no, todavía no caía en qué punto iban, hacia dónde iba todo esto. Pero después mi hijo me dijo, no mamá, todo el tiempo es, me lo nombran a Pablo, nombran a Chocobar. Y a nosotros nos amenazan un montón los policías de La Plata, de Mar del Plata, de los Bordentes, todo lo de Avellaneda, como que nos tienen funados, como que parece que andan con la foto de toda mi familia, que nos conocen, nos paran, nos quieren revisar. O sea, la verdad que no, basta con esto, la verdad que yo no sé hasta dónde va a llegar, porque esa es la manera que nos quieren dar miedo, silenciarnos, callarnos, y creo que no lo van a lograr porque, como dije, eso me va a fortalecer más a mí y a la justicia de mi hijo, porque la verdad es que nadie me lo va a devolver a él. Pero yo sé que él está orgulloso de que yo esté aquí y va a descansar el día que esa persona pague por lo que hizo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y la verdad que es re difícil. Pero, como decían las mamás, estamos acá y estamos para apoyar a Emi, a Rubén, a su familia. Y que no es ajeno que todo lo que contaron la mamá, el papá, nos pasa diariamente. Quizás hay algunos que no me conozcan. Yo soy Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano, un negrito villero de Villa 20, un negrito que el 8 de julio de 2009, a los 17 años, lo hicieron desaparecer. Lo pudimos encontrar dos meses después y medio. Y bueno, este sistema se encargó de decir el drogadito, el adicto al paco, lo encontramos. Pero como todas decimos, como todas las que estamos acá, somos mamá. Y mi hijo no era ningún adicto, y si lo fuera, ahí estaba mamá para sostenerlo, para contenerlo. Y tenía su familia, pero él no lo mató una droga, sino que lo mató una bala apoyada, una 9 milímetros en la cabeza, que le voló la cabeza a él y a Ezequiel Blanco por un supuesto robo. Y todo esto lo que hacen con la familia, tener que recobrar fuerza, tenés que pararte en el dolor, tenés que seguir con amor y decir, bueno, yo la verdad que pido a Dios que le dé mucha fuerza a Emi, a su familia, porque justamente, mirá lo que es la vida, se cumplieron 10 años de Kiki y tuvimos que ir a hablar con él, que cuida la tumba de Kiki, y le pedí por favor que me dijera cómo tenía que hacer, porque no quería vivir ese momento de levantarlo. Porque si bien uno sabe que es cruel y la carne ahí no va a estar, y le decía, ¿no?, al que cuida, y me dice, Angélica, quédate tranquila, que nosotros vamos a hacer, le toca justamente esta tira de levantarlo, pero vamos a hacer todos los trámites para que no lo puedas levantar. Y ese es el miedo, ese es el miedo que tengo, no al miedo a la policía, a lo que pueda hacer, el miedo a poder encontrarme con ese cuerpo, porque para mí Kiki está acá, para mí Patti está acá, para mí la China, Paulo, todos están acá con nosotros, que son los que siempre nos llevan adelante a dar fuerza. Y bueno, estas preguntas y todas estas cosas las hacemos día a día, diariamente, que quizás fue tremendo saber que nos mataron a nuestro hijo. Fue muy doloroso, pero viene otra etapa dolorosa. Por eso hoy puedo esperar a Emilia. Es poder que los tiempos pasan, que a pesar de no tener justicia, y a pesar de que tenemos buenos compañeros y que nos acompañan, vienen momentos personales que nos toca vivir y muy decisivos. ¿Qué es esto? Y quizás cuando miramos y decimos 10 años, chao, 10 años, y hoy es el día que me lo llevaron a Kiki. Hoy es el 8 de julio de 2009, cada vez que vuelvo a hablar del caso de mi hijo, es hoy cuando mi hijo, mi negro, ahora vengo, mami. No vengas tarde, hijo, que hace frío en julio. No vengas tarde, papá. Y nunca más vino. Y no siquiera que nunca más vino, lo tuve que besar una madera, un cajón, que nunca pude verlo. Ese es mi deuda. Ese es lo que me causa. ¿Cómo está? Que te da, que porque Gustavo está acá, porque siempre, y decirle a Norita que siempre nos da ese apoyo, y es esto, no me alcanza la palabra para decirle a esta mamá, porque son muchos años, pero tiene una convicción y algo muy tremendo que lo enseña a nosotros que empezamos. A nosotros que lo encontramos y que por lo menos tenemos a dónde llorar. Y es esto muy fuerte. Es muy fuerte. Y como decían casi todos los compañeros, yo me acuerdo que cada vez que primero me cerraron la causa porque no me presenté en tiempo y forma, y yo le quería hacer entender al juez Cuba que no me había presentado, porque yo no buscaba a un chico muerto. Yo buscaba a Kiki, por ahí vagando, por ahí en Soldati, por ahí en cualquier lado, que me digan lo atropelló un coche. Y él no tenía conocimiento, había perdido el conocimiento, era la única manera de que mi hijo no vuelva a casa. Era la única manera que Kiki se pueda respirar de nuevo, de todo para mi hijo. Nunca me hubiera imaginado que tenía que ir a una morgue. Nunca me hubiera imaginado nada de todo eso. Y entonces, ¿qué pasa? Me cerraron la causa. Luché 2 años para que abran la causa con mis abogados. Cuando me abren la causa, ¿qué pasó? Me hacen una causa a mí. Me agarran en el barrio Lugano, que estaban deteniendo a 3 chicos. Yo me acerco que lo levantaran del piso, porque eran pibas. Y le dije, pero señor, ¿por qué no la sienta en la vereda? Hace así el de la 52 y me reconoce. ¿Para qué, Angélica, te reconoció? Me cagaron a palo, me hicieron golpear contra un cordón y yo gritaba a mi sobrinito, firmá, firmá. Y mi sobrinito firmaba como podía porque no estábamos muy, muy canchero en todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Sale toda mi familia, porque gritaba yo, gritaba mi familia, gritaban todos. Me suben al patrullero, me llevan y la comisaría 52 queda en Cruz y Roca. Y la 48 queda en Sayo y no me acuerdo la otra. Entonces todos corren para la 52. Mi familia, porque el patrullero salió, no vieron para dónde. Era el de la 52, el patrullero. ¿Qué pasa? A mí me llevan camino a la 52, a la 48, a donde no estaba toda la familia. Me bajan del patrullero, el gordo ese me dice, negrita de mierda, te vamos a enseñar que vos no vas a denunciar. Tu hijo lo mataron porque era un chorro, así que déjate joder. Cuando él me dice todo eso, me da este que hasta el día de hoy, 10 años sufro el brazo este, que le decimos el brazo bobo, le dicen mis hijos, porque no puedo sostener nada de este brazo. Me hizo un torniquete con el brazo, que mi brazo, no sé, nunca tuve esa... Fue a parar todo para allá el brazo. Hasta, no sé, apareció allá. Entonces yo empiezo a gritar porque me duele. Y se empiezan a asomar la gente porque no era la villa ya y nadie quería salir. Entonces cuando él me tira para el piso y me pone la rodilla así, cuando yo me voy cayendo así, yo le agarro la radio a él y trato de tirársela para el piso así, y bueno, ahí me dio contra el cordón, todo. Bueno, ahí salieron vecinos y justo una cuñada, una tía de Kiki, no sé por qué se le dio, porque habían llegado un grupo a la 52, no estaba el patrullero, se fueron caminando para ahí. Ella iba, no sé, a una cuadra y gritando, déjenla, déjenla, me vuelven a subir, ahí sí me llevan a la 52. Cuando me llevan, ya estoy en la 52, veo que a la hora me empiezan a sacar fotos. Y digo, pero ¿por qué me detienen? ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué me sacan fotos? Bueno, robo automotor en banda, señores, para ustedes. Yo no sé manejar ni una bicicleta, ojalá supiera manejar un coche y al negro lo dejo tranquilo porque no sé manejar. Y me hicieron esa causa y vos podés creer que fui a juicio en el 2011. Fui a juicio y salí como tiene que ser, sobreseída, con el tema que podía perder mi trabajo. Yo trabajo en una escuela, en la municipalidad, podía perder mi laburo. Gracias a Dios, bueno, me llegó una carta que mi nombre, mi buen honor y toda la madre en cocha que yo escribe, quedé sobreseída del caso. ¿Por qué? Porque me pusieron resistencia a la autoridad, no robo automotor, porque el que me defendió fue el propio víctima, que cuando fue a reconocer a la comisaría dijo, no, nunca hubo una señora, y menos una señora grande. Eran pibes y no era, el coche se encontró, pero no era ella. El que me robó, que me apuntó, había un robo, sí, había un robo. Entonces, estas cosas suceden, estas cosas como te puedo decir, yo dije, bueno, voy a ir en cana yo y el que me mató aquí que no va a ir. Y no podía seguir con el procedimiento porque recién hacía 2 años. Después el indio Chávez, que cada vez que lo veo con su camperita de cuero ahí, y se me caga de risa, se cagó de risa en el juicio porque dijo que era un... Kiki era un chico problemático, que Kiki era, un poco más era, no sé, el verdugo de quién. Kiki no mató a nadie, lo mataron. Y el indio Chávez hasta el día de hoy se ríe, porque encima tiene un hijo ahí a pocas cuadras de nuestra casa, con una señora, no sé si tendrá 5 años, el nene. Y lo tenemos que ver. Y se mata de risa de Angélica, se mata de risa de la casita, se mata de risa de los murales, se mata de risa de todo. Pero porque así es la policía, porque así son el percha, que mata a un pibe y te deja una percha para que sepas que es él. Esto es así, no tenemos justicia. La justicia se ríe mucho porque hay una canción que dice la justicia es ciega, es sorda y muda. Y sí, viejo, la justicia para nosotros, pobre, villero y negrito, esa es la justicia. Esa es la justicia que tenemos. Pero ¿sabes qué? Todo eso te ayuda. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa justicia social, que la haces vos, que la hago yo y que la hacen todos ustedes que están acá escuchando en esta conferencia de prensa. No la hago yo sola, porque yo sola no podría hacer nada, nada. Solamente quería morirme, solamente no quería vivir, solamente quería que Kiki venga y me dé un abrazo, nada más. Pero nos tocó, estamos acá, nos tocó, esto es muy duro, esto sigue tocando cosas y estas cosas pasan. Y a Ivonne, quiero decirte, Ivonne, que bueno, el miedo y el amor saca todo fuera a temor y seguir adelante. Acá tenés a tu compañera y vamos a estar. Y siempre le digo que cada vez que veo la historia y me pongo a leer un libro, me llega mucho, estoy conectada con ella, me llega mucho a poder verlo a todo acá, mi compañero. Al papá de Bocha, que sabe que lo quiero mucho y que bueno, él sabe que puede contar con nosotros y que estamos acá. Y nada, hermanos, todos somos hermanos, todos lo une un dolor tremendo. A Mónica, a Vanessa, que lo une. Y son muchas las que tenemos que nombrar y muchos que tenemos que nombrar. A Nacho, que está acá con Cubita y que siempre lo está acompañando. A los compañeros, todos, todos. Porque realmente cuando miramos alrededor y sentimos todos estos bastones, porque para nosotros todos ustedes son esos los que nos levantan, esos que nos dicen seguimos. Linda, que está acá, que siempre dice, ay, yo soy de La Plata, ella tiene tomado mucha plata y muchas veces, la verdad, la compañera se ríe porque lo hace con un chiste que no tiene. Que no tiene ni siquiera para sube, porque eso es lo que somos, no tenemos a veces ni para sube, no tenemos ni para comprar un sándwich en una esquina, pero tenemos el ánimo, tenemos esto de poder decir, por más que estemos quebrados, estamos acá. Y bueno, Julia, que también es una compañera que bueno, condenaron a su hijo a 5 años, y que está acá. Esa es la diferencia de aquellos corruptos, esa es la diferencia de aquellos jueces terribles. Esa es la diferencia de acá, de todos los compañeros que están de causas armadas, que han perdido y que están diciendo, es tan triste ir a un penal, porque no queremos. Yo a veces, ayer decía, y perdón que me extienda un poquito en esto, porque es algo que me pasa a menudo, yo decía, ¿qué diferencia hay para que este policía vaya y pague y se pudra, o como decimos, en la cárcel? ¿Qué diferencia hay para vos, Angélica? Hablo en primera persona. Y yo sabe que dije, no hay ninguna diferencia. Yo lo que quiero, que sí, que haya una justicia, obvio, que pague, que no esté más con un arma. Pero eso no me va a detener, no me va a dejar de hacer, de poder dormir, no me va a dejar de proyectar, no me va a dejar de tener el espacio en una casita, no me va a dejar de poder salir cuando alguien necesita, no me va a dejar quieta ese tema de que Veiga esté en la calle. Sino que voy a salir muchas veces más para que sepan que Veiga está en la calle. Es muy diferente que bueno, nada, me extendí un poco. Esto es el terrorismo de Estado, sin duda. Y justo todos estos días, que yo también estoy dando un testimonio, digo lo mismo que estas madres. Yo quisiera también abrazarme a Gustavo hoy, como hace 43 años, con la misma fuerza. y por eso sigo peleando. Y las madres también algún día pudimos tener un poco de miedo cuando se llevaron a nuestras madres. Primero se llevaron a las madres de los presos políticos, porque llevaban a los pabellones de las necesidades, no solo para su hijo, sino para todo el pabellón. Eran peligrosas, eran subversivas. Y ahora vemos todos los días. Justo ayer me pidieron si yo podía apoyar por la libertad de una mujer que está emposada, que hace 10 años que está presa y no cometió ningún crimen. Y yo le digo, ¿yo qué te puedo ayudar? Sí, vos me vas a poder ayudar, porque como vos no estás metida en ningún partido político, entonces los jueces te van a querer. No sé yo, ¿viste? ¿A quién creer y a quién no creer? Pero yo también digo, yo quisiera que Gustavo pudiera haber visto crecer a su hijo y abrazar a sus nietos. Por eso acompaño a Emilia y a todas las madres, porque también todas estamos igual. Pero tenemos que tener fuerza y no tenemos que tener miedo. Nada, ni una pizca de miedo. Ellos nos tienen miedo a nosotros. Todos los funcionarios, todo. Por eso persiguen y persiguen. Tienen miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo. Y además tenemos que estar orgullosas de los pibes, de las pibas, de todos. Tenemos que estar todos los días. Los podemos reivindicar. Y la familia de los policías y de los militares no pueden salir a la calle. Qué orgullo que tenemos, qué valor que tenemos en este pueblo, pueblo de la resistencia. Y seguiremos, no le tenemos miedo, vamos a seguir peleando y vamos a vencer. Y vamos a estar todos los días con las madres del gatillo fácil, con las madres de la época del terrorismo Estado, porque esto es terrorismo Estado. Así que yo les digo, ¿no? Hoy digo, los 30.000 están acá, ahora y siempre, están todos los pibes caídos por la bala asesina de la policía, van a seguir estando, van a seguir las madres con fuerza, luchando y todas juntas, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Hasta la victoria siempre. Gracias. Tráemelo, por favor. Ya está. Gracias. Bueno, ¿cómo te va? Pues. Bien, ya terminado la prensa. Angélica, ¿qué hace? Yo soy Carlos Rodríguez. Ha dedicado un poco, mucha gente. Yeah.